al mundo un primero de febrero, 40 años después, el último cumpleaños de Janet. Vine a devolver a mi papi la dicha que perdió con la muerte de Janet, a quien dedicó un libro de poemas, himnos a la muerte. Su más severa prueba fortaleció su fe en su Dios. También perdió uno a uno sus amores. Lima y Leila los lloraron en silencio, como lloran todos los padres de niños que se fueron sin ver el mundo, sin conocerlos. Perdió uno a uno sus amores. Liman y Leila los lloraron en silencio, como lloran todos los padres de niños que se fueron sin ver el mundo, sin conocerlos. Febrero, 40 años después del último cumpleaños de Janet, vine a devolver a mi papi la dicha que perdió con la muerte de Janet, a quien dedicó un libro de poemas, himnos a la muerte. Su más fortaleció su fe en su Dios. También perdió uno a uno sus amores. Liman y Leila los lloraron en silencio, como lloran todos los padres de niños que se fueron sin ver el mundo, sin conocerlos.